El 9 de julio fue el día de la independencia, el día de la patria. Vamos a ver en la primera pastilla irónica que tenemos las dos caras del día de la patria. Se presume inocente. La Argentina del mañana tampoco se construye en el despacho del presidente. La Argentina del mañana los construimos con todos los que están acá. Todos unidos tenemos que construir la Argentina que se viene. Porque lo que tenemos que entender es que el odio y la división finalmente también nos dejó en el lugar donde nos quedamos. Ninguna sociedad concreta su destino en el medio de insultos, en el medio de divisiones y teniendo al odio como común denominador. Buena, hermano. Sí. Tienen que morir todos los de C5N. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? Vamos, vengo a hacer mi laburo. Vos venís a provocarlo. ¡Comuniste, hijo de puta! ¡Pero pará! ¡No! Yo vine acá a terminar con los odiadores seriales. Y vine aquí a abrir los brazos para que todos nos unamos en busca de ese destino común. No vengo a instalar un discurso único. Yo sé que hay diversidad y celebro y propicio la diversidad en la Argentina. Diversidad de todo tipo. Diversidad de género y diversidad ideológica. La celebro, no me afecta. Lo que necesito, sí, es que esa diversidad sea llevada adelante con responsabilidad. Y la primera responsabilidad está en no mentir, en decir la verdad y en respetarnos. Mientras tanto, en el Salón de la Maldad. Los ataques a la prensa contra C5N o contra un colega de Canal 13 son por igual graves. Pero también que en los últimos días hubo distintos hechos o tensiones protagonizadas por funcionarios del gobierno con respecto a periodistas que tampoco sembraron un buen camino. Esta frase, vine a terminar con los odiadores seriales, para mí es una frase muy polémica. Porque ¿qué es terminar con alguien? ¿Quién es quién para decir quién es el odiador con el que hay que terminar? Y por otro lado, como presidente, el presidente tiene que garantizar los derechos de todos. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te dejó así? Los derechos sociales, pero también los políticos. La frase vine a terminar. ¿Quién puede terminar con alguien? O sea, es una frase para mí muy polémica. Claro, que termina desandando contexto, lo que dice antes. Claro, el contexto era lo anterior. Entiendo lo que decís. ¿Quién puede terminar con alguien? Es una frase. Pero me compleja. Parece que te estás quedando con un pedazo. ¿Te puedo leer la frase del discurso entera? La acabamos de escuchar. Vine acá a terminar. No sé ni cómo catalogarte, mirá. No, pero es que la cortaron. Vine acá a terminar con los odiadores seriales. No vengo a instalar un discurso único. Sé que hay diversidad y la celebro y la propicio. Lo que necesito es que sea llevada con responsabilidad. Es la frase completa. Es muy poco feliz esto de vine a terminar con... ¡Acabala, carajo! ¡Cerra el pico de una vez! A mí me duele ver el odio. Venga de donde venga. Porque sé que el odio nos posterga, el odio nos paraliza y nos pone en el peor lugar como seres humanos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Feliz Día de la Patria, Argentina! A morir, todos juremos con gloria a morir. 3 horas de radio, 3 horas de periodismo.